Vamos ya. A intentar improvisado así. Venga, ya, venga. ¿Estamos grabando? Sí. Vale. Pues antes de comenzar este último programa de La Hora Idiota, hay que decir que en estos momentos el reloj marca las 7:26 de la mañana. Que no de la tarde. Y que nuestras ganas, nuestro espíritu, nuestra cabeza y nuestro corazón están junto a nuestro cuerpo, nuestro corazón, otra vez aquí, para hacer lo que sabemos mejor hacer, que es radio. Dale ya. Poca birichita va bene. Si tu la parli è americano. Hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Terminamos La Hora Idiota. Terminamos la segunda temporada de La Hora Idiota de la forma más irreverente, de la forma más bestial, de la forma más borracha que podíamos hacer. ¿No es así, José? En efecto, ¿me oigo? ¿No me oigo nada? Quizás alguien me escucha, pero yo no. En cualquier caso, nos quieren quitar la radio, nos quieren dejar oír. Son las 7:28 de la mañana y nos plantamos hace hora y media en el colegio para hacer un programa de radio. No nos han dejado, pero lo hemos conseguido. Lucha mediante. Y aquí estamos con más de la mitad del equipo de La Hora Idiota reducido. Por favor, Darío, da la cara. Que dé la voz, dirás. Da la voz, da la cara. Estamos Darío a la cabeza de la mesa. Darío Díaz. No digo tus apellidos, ¿no? Por si acaso. No, no digas mi apellido que me matan. Tenemos a José Blanco en el lado izquierdo de la mesa. Comenzando su irreverente propuesta, José. Hemos conseguido vencer al putero. Tampoco le están tomando. Hemos conseguido vencer todos los impedimentos para bajar esta mañana a esta radio. No podíamos terminar la temporada sin despedirnos. No podíamos terminar el curso sin decir adiós, sin decir a nuestros oyentes. Y odientes. Hay muchos que nos odian en este colegio. Muchos que intentan que no hagamos la radio, que nos quitan los micros. Que, bueno, José ya identificó a los dos componentes que hoy nos han hecho la vida imposible para poder bajar a... Por favor, explícalo brevemente, José. El putero y la puta... que parece una sitcom de los 60. El putero y la puta descansaban vehementemente en la putería. En la putería. Y no voy a decir nombres ni voy a especificar verdaderamente... para no buscar problemas al programa, así que diré, el putero y la puta descansaban vehementemente en la putería y nos vetaron el paso durante una hora al programa. Hasta que llegó... Hasta que llegamos... Sor Clementa. Llegó alguien. Sor Clementina. Y nos abrió las puertas del paraíso, que es esta radio. Te pongo una música evocadora. En la que ahora nos escucháis. ¿Quién? Yo quiero saber quién está conectado a estas horas en las redes sociales que me están mandando mensajes. ¿Estamos recibiendo mensajes en las redes sociales? No, yo... Por favor, Darío... No. Eso para el consultorio. Pero este programa no va a tener secciones, este programa no va a tener orden, este programa va a ser lo más caótico que hemos hecho nunca. Faltan... Bueno, la idiota estrella ya... No sé si la podemos considerar idiota. Ya ha faltado demasiadas veces. Falta la idiota estrella, falta la idiota Marta, falta el idiota Ángel. José, te vas a hacer dos personajes. Pero estamos nosotros aquí. No, es que estoy cambiando el micro porque en este no me oía. No, sé no qué porque pasa. Cuando haces dos personajes... Pero aún así, uno... después de... Bueno, tenemos que decir que hemos terminado exámenes. Hemos acabado con la fatigosa tarea de aprendernos miles y miles de páginas insufribles de cámara, de VS Pro, HD, 4, 4, 4. De campañas de publicidad, de las 3 Fs infumables, de... ¿Qué más? De manuales de la BBC baratos y... ¿Y orígenes de la televisión? Y los orígenes de la televisión para baratos. Desembocar... Eran baratos, amigos. Para desembocar en este maravilloso programa. Lo que nos proporciona las ganas de vivir. Vamos, que si yo no llego a venir aquí hoy... Me gustaría anticipar a los oyentes... Tengo que decir que llevamos todo... No, vamos de empalmada, estamos medio borrachos, por no decir del todo. Me gustaría anticipar a los oyentes que no esperen demasiada locuacidad en este programa, lo cual no es la seña de identidad del mismo, pero hoy menos aún, porque venimos de dormir en 48 horas, hemos dormido unas 3, 4, 5 quizás... No, 5 ya te pasa, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero lo que sí les podemos prometer es que vamos a realizar el programa más caótico y más absurdo de la historia de la radiodifusión española. Vamos pues con esta música. Caótico, caótico. Pon una musiquita que no va a salir de cortinilla. D is bringing the fire! José, adelante. Bueno, sí. ¿Qué podemos contar, amigos? De estos, por lo menos 11, 12, 13, 14 programas. No sé cuántos llevamos exactamente. De estos, de la segunda temporada, unos 7 programas fácilmente. De la primera temporada, llegamos a los 8 o 9 programas. Yo creo que hemos sentado las bases de un nuevo modelo de radio. Por ser modesto y esas cosas. En efecto, así es. ¿No es así, Darío? ¡En efecto! No hace falta... No hace falta, José, que lo imites. Está aquí Darío. A los que hay que imitar es a Alex, que no está en este programa hoy. ¿Ah, no? Me gustaría mandar un mensaje a las hermanas Vuitton. Hermanas Vuitton. Qué maravillosas las hermanas Vuitton. No han venido a la radio y deberían haber venido. Es sobre todo para hacer un striptease. Se lo hubiésemos agradecido mucho. Bueno, eso ya lo dejamos en manos de ellas. Pero, bueno, nunca mejor dicho. Pero deberían haber venido. Vuitton primera lo prometió y no ha venido. Vuitton primera. Vuitton segunda. Después de conocernos, vamos, se arrepintió. Que la hermana tuviera a sus amigos. Una gran música, amigos, la que estamos escuchando ahora de fondo. Podríamos decir que... ¡Oh! No estás solo, brother. Suave, suave, brother. Tú estarás conmigo, brother. Suave, suave, brother. Estarás conmigo, brother. Swag, swag, oh, brother. Brother, swag, swag. Ya está, la has cortado, ¿eh? No, eso es lo que dura la canción. ¿Qué le inspira? Yo creo que esta canción podría definir perfectamente lo que hemos vivido durante todo este curso de radio. Yo creo que durante... Que somos como hermanos. Que somos como hermanos, que somos como gilipollas. Es ese, ¿eh? No, perdona, como idiota. Que somos tan idióticos como estas campañas de publicidad que nos hemos tenido que aprender. Me gustaría hablar sobre la publicidad. Después de estudiar... Habla, por favor. Publicidad. El coche del tipo de al lado. Siempre te fijas. Hombre, y para fondo ponemos una publicidad. Porque vamos a hablar de publicidad, claramente. Me gustaría hablar de publicidad porque me parece que hay una gran burbuja en torno a ella. Una brújula. Exacto. Una gran brújula. Una bruja en torno a ella. Y me parece que verdaderamente la publicidad es algo sobre la que se ha recreado un mundo, una industria y un montón de pasta... que realmente no llevan a ningún sitio. ¿No es así, Darío? ¡Así es! Efectivamente. Ay, chiquillo, que yo... Ay, que voy a contar un chiste. Este programa es caótico, ¿no? Este programa... Voy a contar un chiste para nuestro bello público que nos escucha. Nuestro bello público. Porque es que... ¿Qué vamos, gentlemen and gentlemen? El bello público en directo. Vamos a escuchar al bello público de Darío. Bello público de Darío. Adelante, bello público de Darío. ¿Qué nos puedes contar? Tenemos que decir, antes de nada, que el bello público de Darío habla en inglés. Adelante, bello público. Adelante, bello público. Adelante, bello público. Bello público. You've done it all. You've broken every code. And pulled the rebel to the floor. ¿Qué opina de la crisis en Oriente Medio? No importa lo que digas. ¿Qué opina de... la subida de los relojes? Qué simpático tu bello público, Darío. Es que vamos. La subida de los relojes. ¿Qué opina de la subida del IVA? Por parte de Zapatero. Sí. Do what you want. Tu bello público es un poco pasota, ¿no? Sí. There's nothing left. Oh, gun and run away. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Habla tú, Darío, por favor. Tengo una última pregunta para el bello público. ¿Qué opina en torno a la polémica que se ha montado en torno al concurso de Miss España? Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Claro. Los de la LOGSE, vamos. Un abrazo todo y un beso para el bello público de Darío. Bueno, un beso no. Y un abrazo, creo que tampoco. ¿Alguna palabra más, bello público? Y con esto terminamos nuestra entrevista. Bueno, vale, creo que ha quedado claro, habíamos, ¿no? Habíamos tenido una entrevista, vamos, muchísimas de las gracias. Que no hay en la radio. Muchísimas gracias, bello público. Ha sido un placer entrevistarle. Otro día lo traigo. Bello. Into your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow, or it can crash. Be water, my friend. ¿Esto era el bello público de Darío? Está también. Todo dicho. No, esto era un espontáneo que acaba de decir unas palabras. Ese fue un bello de los de Alex que se acaba de decir. Alex, una no lleva calzón, amigos. Me gustaría... Bueno, ya lo sabe todo el mundo, ya no hace falta que lo esconda. Me parece muy mal que me hayan mandado a censurar un vídeo de YouTube que Total. Puse de los idiotas tecnológicos. ¿Por qué? Porque se decía que... Venga, esto es un no programa... Calzones, ah, sí. Para ahora decirlo delante de todo nuestro bello público. ¿Cómo? Que, sí, yo censuré... No llevaba calzones y los... Y lo censuré por... ¿Lo censuraron? Claro, porque Alex me lo censuró. Esta música para hablar de... Este es mi... Espera. Sí. Es mi bello público. ¿Qué voz tan aguda? Un poco si te entera, ¿no? El tuyo. Lo llevo a la afro, lo siento. Y maquinero también. Pa, chiquita fiesta en tu bello público, ¿no? Soy de Parla, lo siento. Ah, bueno. A mamar la Parla. Bello público, ¿qué tal te sientes en la convivencia con lo que viene a ser mi entrepierna? Es una fiesta continua, una, vamos, en efecto. ¿Qué piensas del uso que te doy a menudo? Ya. José, ¿usas el vello púbico? ¿Para qué? Bueno, en fin, hay muchos platos que lavar. Cosa, ¿tú en tu casa tienes espejos? Sí. Es una pregunta para ti, José. Sí. Manual de cómo usar bien los espejos. Ah, bueno, podemos escribirlo si quieres. ¿Por qué no? De que tienes que ser arrogante, prepotente con tu talento. Tú tienes... Bueno, no tiene por qué. Aquí cada uno administra lo mejor que puede su vanidad. Tenemos que dejarte a ti elegir. Vale. Si me dejas elegir, no te diré que no. Hombre, a José le gustan más los espejos redonditos. Lo que importa es que tú eres tu propio logotipo, tú eres tu marca. Sí, en cierta medida sí. Pero estoy un poco hasta la polla de las marcas, porque acabo de hacer un examen de publicidad hace 24 horas y estoy un poco hartete. No depende. No, sí. No, sí, claro que depende. O sea, si esto es en pleno verano, que me importa una mierda todo, pues me da igual las marcas. Pero hace 24 horas hacer un examen de publicidad, pues no depende. Yo lo prefiero, porque no quiero dar pena a ningún público. ¿A mí ningún pues público? Eso serás tú, porque yo sí. Porque si ganas audiencia así, pues vamos a dar penica. Tenemos... yo desde mi punto de vista tendría bastantes dudas en dejarte pasar. ¿Pero qué te crees, el puerta de una discoteca? ¿O no, qué? No, se cree el que da acceso a la radio. Bueno, te crees un putero. Está hablando de la radio. Vamos, venga. Habré olvidado vuestras caras. Ah. Claro, por eso no lo puede decir. Es que estamos en la Arnaldo. Radio. Es que estamos en la radio, es que es normal. Está un poco sobradito este tío, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué nos tiene que decir para terminar ya. Lo siento. Bueno. Bueno. Por lo menos. Pues nada, oye. Cada uno tiene sus pensamientos. Cada uno tiene sus limitaciones y si te tienes que arrepentir, pues te arrepientes. Bueno, ¿algo más que decir, Risto? Has saltado como has saltado. Perdona, no. Yo aquí no he estado saltando. Yo vengo de farra, pero aquí no salto, que esto soy un profesional. Bueno, ya, Risto, ya. Intentad destacar sobre los demás. ¡Uy, lo que te ha dicho! Eso es demasiada vanidad, no podemos ser así. ¿Tú eres consciente de cómo cantas? Bueno, a veces lo hago en la ducha, pero tampoco... Pero eso fue hoy. Me ha dicho una profesora que es soprano. Bueno, si te lo ha dicho, pues yo no te diré que no, pero parecías un gordo que come bollería industrial todas las putas tardes. Pues sí. Risto. Se ha muerto. Risto, ¿estás ahí? El gordo lo ha matado. El gordo se lo ha comido. No hay más que hablar. Anuncio, señores, que este programa de La Hora Idiota va a ser una gran mierda, ¡más moderna! ¿Cómo te reías en el cole, maricón? Porque yo leía Mortadelo y Filemón. Por tus reyes el Quijote, por tu cumple Platón. Tus gafillas ajustadas a tu cara de melón. Todo el puto día en tu agujero a devorar. Con tu musiquita celta y tu pipa pa' fumar. Las películas de cine en versión original. Y fusiones orientales y verdura pa' cenar. Intelectual. ¡Cabrón! Una cosa. Él se ha convertido en una única sección. Creo que las entrevistas de Risto pueden ser carne de sección para la temporada próxima. Sí, sí. ¿Te ha gustado, Me ha gustado bastante. Bueno. Estás hablando con un creativo del marketing viral. Me está llamando mi madre, amigos. Ponla en directo. Estará oyendo. Ponla en directo. Yo quería decir antes. ¿Vas a ponerla en directo? Que son las... putas Kinder Delis? Darío, no pongas a colación los mensajes que te están poniendo por el Twitter. Dice, viciado a las putas Kinder Delis. Uy, a mí me pasa lo mismo. ¿Pero qué son las putas Kinder Delis? No tengo idea. Entre morenas y... Es que suena tan bien. Entre que... chocolate y leche. ¿Quién le dice yo... que no? Si me ofreces una Kinder Delis, yo me la como. Una puta Kinder Delis. Entre chocolate y leche será. Bueno, esto es... Entre leche la puedes poner tú cuando quieras. Esto es la hora idiota. Esto es mierda postmoderna. ¿Qué mierda? Continuamos tres amantes bam, de la radio. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. En un estudio a las 7:40. Pero... yo creo que es lo que tiene, bueno, yo porque vivo aquí y me dejan pasar de vez en cuando. Sí, sí, sí. Bueno, ya vemos. En efecto, Alberto. Vamos. Me dejan pasar cuando cambian los porteros, pero bueno. en la hora de cambio. Yo no debería decir ese tipo de cosas por aquí porque luego me denuncian ante dirección y me denuncian ante los colegiales y me denuncian ante la palestra a ver, pública. Da igual, para los que nos oyen este programa, que solo los oyen los de Bilbao. Pública. Y no, tú lo verás de coña, pero aquí todavía se siguen llevando los sacrificios en la plaza del pueblo, en el hall. En el hall del pueblo. Me oye aquí. Así que yo no digo nada. Que yo digo... ¿Qué iba a decir? Bueno, hemos vuelto a hacerlo y estamos demostrando que es posible hacer un programa medio mamado. Que... Mira, me aplauden mi intervención. Muchas gracias, amigo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estaba diciendo Alex? Que ya que no estaba haciendo caso. De las putas Kinder Delis. Pues no sé. You can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always shall be gone. When the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Estamos asistiendo al fin del milenio. A lo que anteriormente... ¡Cállate! A lo que anteriormente era conocido como la radiodifusión española. El millennialismo. ¡Cállate! No me oigo nada. Habla, por favor. Ahora hablo. El millennialismo ha llegado. Ale, ¿sabes que antes estaba mandando a callar cuando no se oía nada? Estabas tú solo hablando y mandando yo, a callar. Yo, el milenarismo, ¡cállate! El milenarismo ha llegado. El mineralismo, claro. El nuevo mundo se postra ante ¿qué? Nuestros ojos, ante nuestras narices, ante nuestro vello púbico. ¿Ah? El vello púbico que nos está y viendo. Nosotros no podemos nada más pezones, que reclamar y gritar. Eso gritamos. Y por favor, ayudadme. Pero porque... Cuando me levanto por las mañanas grito eso. Sobre todo cuando llueve. El amberela es muy importante cuando llueve. Amberela. El amberela, sí. Amberela. Amberela. José. Las cinderelas. Ah, por cierto, tenemos que decir que a las 10 de ahora, hola, de hoy... Ah, claro. Hay una revisión de nuestro querido profesor Miguel Pedrero de Televisión Informativa. Bueno, por si alguno de nuestros numerosos oyentes en El Cairo, Egipto, Lisboa y Portugal. Nueva York y ya. Y Portugal. Y ya, porque no tenemos, solo tenemos en Lisboa, Nueva York y Egipto. Y Marruecos. Y Cairo. Y ¿Jordi Maricón nos escucha? Jordi Maricón es un gran personaje del Cairo. Un abrazo para él. En Marruecos también nos escuchan, ¿eh? Ahí tendría que estar Ángel, que se fue con su novia a depilarse el vello púbico. ¿Van a apoyar? Sí, bueno, no hace falta decirlo. Un abrazo porque... Lo sabe todo el mundo. ¡Un abrazo, Chimo! A ver, por favor. Este programa. ¡Un abrazo, Jordi! Un día, mucho tiempo, escucharán este programa y dirán, ¿qué tal taco era? Pero no es a la gracia. No, un día en mucho, mucho tiempo, como algunos haya de aquí más conocidillo, le van a poner este programa y va a decir, madre mía, lo que hacía yo. Pero a la vez diremos, qué chulo, ¿no? Qué chulo. Qué chulo. Pues claro, chiquillo. Venga, Alex, pon música, que este va a ser un programa musical. Musical. Y ahora... viene el gordaco. A comérselo. Esto estamos escuchando, que se oye tan audiblemente bien, es un concierto de Tokyo Hotel. Nacho Vidal. También. Por cierto, ¿se ha enterado de la última noticia de Tokyo Hotel? Espera, tengo que decir una cosa a José, porque el otro día fui al hormiguero y entramos y nos dijo el de animación. Ya. Entendió el de animación. Digo, ¿quién es de animación? El de animación. Y nos dijo, ya sé que esto es más pequeño. Dice, pero ahí reside el éxito de Nacho Vidal. Maldita sea, estoy exportando el modelo. Exporting the model. Bueno. Silencio valorativo para el espectador. Pensar. Minutos de silencio. Durante estos minutos puedes pensar sobre tu vida, sobre lo que te ocurre, sobre la mierda que estás escuchando y por qué lo estás escuchando. Estás gastando parte de tu... Hemos contratado un focus group y esto es lo que nos han dicho. Alex, tengo... Oye. ¿Ese es Joe? Tengo una petición para ti. ¿Puedes dime. Poner en YouTube declaraciones? Oye, una cosa. Hacemos una llamada a uno de nuestros compañeros tipo... tipo buitón. Sí. Las buitones. ¿Le hacemos una llamada? Llama a las buitones, ahora mismo. Venga, voy a llamarla. Espera. Pero voy. Pongo de declaraciones para rellenar un poco, hombre. Con Abelaira sabemos esto porque venimos de las divisiones inferiores, lo que significa ser... Este, sin duda, es el auténtico Jumbo. El todas estas reacciones del hincha de River, banderas y algún otro gesto. A ver si no lo coge. Atención. Estamos llamando a una gloriosa presentadora. ¿Presentadora? A una futura presentadora. Una gloriosa. Y futura. La verdad que molesta y duele. La verdad es que no te coja el teléfono, molesta y duele. Por ahí da margen a que pase a esas cosas. Da margen a que pase a esas cosas. Bueno, vamos a llamar a otra persona. A mí me dio bronca un muchacho que el otro día decía de Boca. ¿A quién podemos llamar? José, dime tú antes. Hombre, no me lo digas. José, tú que tienes de posturas sexuales, que es un muchacho que hace de Boca. Explícalo, por favor. Creo que está demasiado claro. Explícalo. Creo que sería insultar a la inteligencia. Vale, vamos a consultar más propuestas sexuales. Se nos caía encima. Vamos a consultar con este especialista argentino otra más. Que más necesitamos. El otro día un sector de una platea empezó a cantar en contra. Hostia, tú. Para eso de posturas, pero meter a un sector de una platea entero puede hacer daño. Y aquí tenemos una propuesta más de marketing viral. Y el resto de la gente lo levantó. Lo levantó, Dios mío. Qué locura. El resto de la gente tuvo que ser necesaria una platea entera. Pero, para levantarlo. Muchacho argentino, ¿cuál es su verdadera posición favorita? Reacciona, dice, ¿qué está pasando acá, muchacho? Vamos, que tenemos que reaccionar. Vale, veo bien que reacciones ante una situación así, pero ¿cuál es su verdadera posición favorita? También, ¿no? Bien. Yeah. También. Te entiendo. Vamos a ver si finalmente nos responde a la pregunta. Estábamos en el vestuario y a mí me asombraba. No me cuentes historias tuyas del vestuario. Y debajo ¿qué pasó en el vestuario? ¿Qué pasó en el vestuario? Dime, por favor. O sea, hagamos audiencia. Se movía, la sensación de decir esto se viene abajo. Uy. Analicemos lo que acabo de decir. Se movía, parecía que esto se venía abajo. Pues yo no sé con quién estarías, pero para que eso se venga abajo. A ver, pero cuéntanos realmente cómo te sentías en ese momento. Que tira papeles, que grita y que no para un segundo en el partido. Que lo... Ah, pues muy bien. Bueno, eso cómo se sentía tu compañero. Pero ¿cómo te sentías tú? Más motivador para nosotros. Más motivado, claro. Realmente. Pero se le caía. Realmente y se así. Sentía más motivado. Pero analicemos eso. ¿Por qué se le caía y se sentía más motivado? ¿Tiene alguna respuesta para esto? Estamos recibiendo la... Es que tenemos una conexión con Argentina. Ahora. Claro. Creo que hay un poco de ambiente. Claro, ambiente. Lo que decimos no puede ser. El micro de ambiente, compañeros en Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué River terminó perdiendo la clasificación? Claro. Se están desviando del tema. No tenía huevos. Oí por ahí. Se le cae y no tiene huevos. Maldita sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Argentina, nos oyes? Argentina. Argentina, Dios, te habla Dios. Argentina, patria querida. Argentina. ¿Sí? ¿No? ¿No? Tina. ¿Sí? ¿Estás con Argen? ¿Argen? ¿Para YouTube? ¿Para YouTube? ¿Alguien ha dicho para YouTube? Bueno, amigos, si continuamos en este último programa de la segunda temporada de La Hora Idiota, a las 7:56 de la mañana del viernes 28 de mayo, después de haber hecho un duro esfuerzo para bajar a radio. Después de que no haya trenes, casi. Muy fuerte. ¿Qué? Yo me di un par de besos con Ricky Martin. No. Ya sabemos quién era segundo. No te puedo creer. Ya sabemos quién era segundo. En un vestuario. En un vestuario, a alguien se le venía abajo. Sin huevos. Y era Ricky Martin. Y no tenía huevos. Maldita sea. ¿Qué hiciste con Ricky Martin? Le encantó. No, pero no, se ha convertido en mujer. No nos dijo lo que hizo, pero le encantó. Es que cosas extrañas están pasando. No. Un par de besos. Tanta tontería para un par de besos. Realmente, ¿cómo te quedas? Lo hemos hinchado demasiado todo esto. Parecemos el tomate, sálvame. Vamos. El tomate. Nos falta publicidad. Espera, tenemos. Nos está llegando la conexión de Ricky Martin. Ricky Martin, ¿qué opinas de esto? Muchos pensamientos. Hombre, claro. Todos tenemos muchos pensamientos, pero ¿podrías acotarnos algunas sensaciones? Corazón de Ricky Martin, mira, tenga o no tenga dueño o dueña, yo nunca he hablado de este tema, así que... Sí, pero... No, vale, pero tampoco te hemos pedido el corazón, o sea, sé más sintético. Pues a mí me imagino. Ah... Pues yo no te imagino, más sintético. Dice, a mí ahí se ha quedado. Ahí me imagino. Ahí se ha quedado. Ricky, hemos perdido la conversación con Ricky. ¿Por qué? Una cosa. Sí, se ha ido. Se ha cortado la conexión. Queridos oyentes. ¿Podríamos retomarla? Estamos en ello. El reloj de la radio marca las 4 de la mañana. ¿Qué es esto? ¿Hora inglesa? ¿Hora mongola? Yo creo que es hora mongola. Sobre todo por nuestro estado. Estamos recibiendo la conexión de Ricky Martin. ¿Ricky? No, lo tenemos. Ricky. Bueno, pues continuamos con nuestra ronda por Sudamérica, en la que podemos encontrar declaraciones de otro compañero de Ricky Martin. ¿No es así, Alex Fernández, que podemos hablar con Chayanne? En breves instantes estamos estableciendo una colección de libros sobre Ricky Martin y Chayanne. Estamos desarrollando una colección, en efecto. Para la próxima temporada. Pero eso será, en efecto, como dice mi compañero Darío, para la próxima temporada. Tenemos la conexión con Chayanne, que está a punto de presentar su nuevo disco en Madrid. Alex Fernández. ¿Cómo se llama? La tenemos. Ricky Martin. Por favor, Ricky Martin, prestigioso. Estamos hablando de Chayanne. Hablando con Ricky Chayanne. Martin o Chayanne, pues es la misma persona. Chayanne. Es como... No pueden existir dos tíos que muevan la cadera también a la vez. Por eso es una conexión de... ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Con quién hablamos? Ahora mismo hablamos con Chayanne. Chayanne, por favor, dinos qué opinas de tu vida. Oye, ¿y...? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Un poco combinada, Chayanne. Ah, es lo que ha dicho Chayanne. Yo no tengo aquí nada. ¿Cómo se llama el disco? Yo ni corto, ni pincho, ni dejo de poner. Se llama Guerrero. ¿Es contemporáneo? Se llama Guerrero, pero es contemporáneo. Todos somos contemporáneos en el fondo. Guerrero, el disco, qué luchador, ¿no? Con el rock and roll y con el twist. ¿Con el twist? Con el chuli. Twist, el chuli. El chuli, ha dicho chuli, ha dicho chuli. El chuli y la chula. ¿Canta con el chuli? Pero a ver, El chuli y la chula. Que están en la chulería. Cuéntanos qué fue lo que pasó con... Con el chuli. Bueno, tú ya sabes lo que... ¿Estás hablando de comer? ¿O estás hablando de lo que pasó en el vestuario? Ah, no, será Ricky Martin, ¿no? Bueno, igual estaba también él, ¿eh? Que me ha apoyado y que agradezco muchísimo ese apoyo. ¿Pero quién es Enrique, eh? ¿Está hablando de Enrique? Iglesias, Enrique no, Iglesias. Ha dicho me ha apoyado. Apoyado. Me ha apoyado en Enrique, ha dicho. ¿Ves? Sí, sí. ¿Y por qué te entras a la risilla, Chayanne? ¿Eh? Ah... No, no, canciones no. Conteste a la pregunta. Te dedico Te echo de menos, que es la próxima en promoción. Muchas gracias, guapo. Pero no me cambies de tema. Te estábamos preguntando algo muy serio, verdaderamente. ¿Qué hubo entre tú y Ricky Martin, que se ha confesado recientemente homosexual? Oh. Esta es la historia, por lo menos lo poco que se sabe, de los padres de María Santísima. ¡Ay! ¡Son los padres de María Santísima! ¡Dios mío! María Santísima, nunca mejor dicho. Tenemos exclusiva en La Hora Idiota. ¡Ricky Martin! Esta es la historia de una pasión. Viernes 28 no de mayo. Exclusiva, hijos. Exclusiva. Un día, Joaquín fue a presentar su ofrenda al templo con los demás. Pero no era Ricky Martin. Ahora se llama Joaquín. Es que no, es que Joaquín lo llaman los... Joaquín es otro. No, el nombre. Ricky Martin es el nombre artístico. Ah, bueno, vale, exclusiva, vale. Viernes 28 de mayo, 8:03 de la mañana. Ricky Martin y Chayanne eran los padres de la Santísima Virgen María. Bueno, voy a poner aquí el cartelito de exclusiva. ¡Exclusiva! ¡Blockbuster! ¡Blockbuster! Y continuamos la historia. Y Ana muy dolida. Por lo que pasó en el vestuario. Oh, Dios. Escucha la oración que te dirige esta pobre sierva. Era una sierva. Tú has bendecido a Sara, mujer de Abraham. ¿Qué eres? Bueno, aquí hay mucho nombre raro, ¿eh? Cuidadito con Sara, cuidadito con Sara. No la toques ni un pelo, ¿eh? Oye, una cosa. Si Sara era mujer de Abraham y Ricky Martin es Roberto, ¿quién es el padre de Roberto y la madre de la María Santísima? Chayanne. Está clarísimo. Ana. Es Ana. El señor ha hablado. Ana. Te estaba respondiendo. ¿Tenemos una conexión con Dios? Sí. Vamos a escuchar... Dios, ¿qué tienes que contar? Vamos a escuchar a Dios un poco más. Mi criatura la ofreceré a Dios. No. Y estará siempre a tu santo servicio. Ya, pero hablemos con Dios. También todo el mundo... el piadoso y santo Joaquín creyó en la promesa. Ana dio a luz a esta niña inesperada. ¿Qué niña? Pero no era un niño. Que esto es la radio, Rey, que no podemos imaginar tantas cosas. Bueno, yo no me ha quedado muy claro. Tengo que hacer un árbol genealógico. Porque entre Roberto, María, Chayanne, Ricky Martin, que es el Roberto, y la tipo, María Santísima... Y el tipo del vestuario argentino. Ah, y luego el puto, la puta y la putería. Esto es un puterío. Completo. Bueno, tenemos aún una declaración de lujo para que nos diga realmente... Declaración de lux. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Nos habla un violín de los que se hundió en el Titanic. ¿Cómo vivió usted esos últimos momentos en los que sabía perfectamente ponlo. Que se iba a hundir a pesar de que usted era de madera? Pon el violín. ¿Violín? Ponlo. ¿Tenemos al violín? Pon el violín, por favor. Parece que hemos perdido la conexión con el violín. Bueno, les recuerdo que estamos... Es que con el más allá... Entrevistando. Ahora. Señoras y caballeros del jurado, ajá, me llamo Arthur Kirkland y soy el abogado defensor del acusado. De Chayanne. Exactamente. Hola, ¿qué tal, Arthur? Mi pregunta es, ¿de qué nos está hablando usted? Este hombre que está ahí representa a la acusación. Ajá. ¿Pero qué más? Hoy es un hombre feliz porque hoy va a acusar a un juez. ¿Cómo se está liando esto? Está liando un poco parda, ¿eh? Con la venganza no llegamos a ningún sitio. Vale, pero ¿a quién representa? Todavía no lo sabemos. ¿A Chayanne o a Ricky Martin? Es la revista mensual de la abogacía. Será el abogado del mes. Ahora bien, para ganar el caso, les necesita a ustedes. ¿A nosotros? A nosotros. No, yo creo que deberíamos. Laura y otra no se me. No, no. Laura y otra. Sí, pon el violín. Un momento. Tenemos a un hombre con poder. Coge. Contenemos. Abre la puerta. Con cojones, he dicho. Con poder. Ah, sin embargo, esta vista no pretende eso. Esta vista se celebra para hacer justicia. Un ciego nunca podría ir a una vista. ¿Quién? Un ciego. Ahí, te saludo a todos los ciegos de España. Venga. Saludo a todos los ciegos que nos escuchan. Vale, venga, volvemos con la entrevista al codiciado actor. Y a todos los ojos. No. Pues la verdad es que yo estaba en el Titanic y dijeron, niños y violines primero, pero a mí me dejaron tocando. Y claro, pasó lo que pasó. Pero, señor violín, y... Pero esto del más allá, esto es... ¿Cuál es su lema aquí? ¿Ese se podría decir que es el dueño del violín? Salven el pellejo porque si no lo hacen serán quemados en la hoguera. Bien, caballeros, cuando la mierda llega al cuello hay algunos que corren y hay algunos que se quedan. Y aquí está Charlie enfrentando el fuego y ahí está Josh ocultándose en el bolsillo de papá. ¿Y ustedes qué hacen? Van a premiar a George y a destruir a Chuck. ¿Ya terminó, señor Slade? No, apenas estoy calentándome. No sé quién vino a esta escuela. William Howard Taft, William Jennings Bryan, William Tell, no importa. Su espíritu ya no existe. Si alguna vez tuvieron uno, se ha ido. Lo hicieron un nido de serpientes. Una verdadera jaula de ratas. Y si creen que están preparando a estos menores para la madurez, piénsenlo, señores. Porque yo creo que están matando los principios que esta institución debería inculcar. ¡Qué gran estafa! Estoy totalmente de acuerdo, señor violín. ¡Qué gran estafa! Por favor, termine su discurso. Y no es negociable, y lo sé por esto. Alguien aquí, no voy a decir quién, ofreció comprarlo. Solo que Charlie no está en venta. Está fuera de orden. El que está fuera de orden es usted. Y ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden, señor Trask. Se lo enseñaría, pero estoy viejo, muy cansado y desgraciadamente ciego. Si fuera el hombre que era hace 5 años, a este lugar lo habría hecho pedazos. ¿Es un ciego en una vista? Es un ciego en una vista. Que hará pedazos todo lo que se ponga en su camino. Tenemos que hacer un trailer de esto. Y que le llegue la mierda al cuello. Hubo un tiempo en que podía ver. Y tuve que ver a muchachos iguales a estos, casi niños, amputados de uno y hasta dos de sus brazos. ¿Está hablando de Ricky Martin? No, de los violines, de los violines. Ah, vale. Como un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. No hay prótesis para los violines, no, son muy caras. No, es que cuando se corta uno ya. De vuelta a su hogar en Oregon con la cola entre las patas. Pero yo digo que lo que están ejecutando. ¿Con la con entre las patas? Hablamos de Nacho Vidal. Es que siempre. Porque no es un hombre de pez. Un hombre de pez. Si hieren a este chico, serán los viles de pez, todos ustedes. Vale, ¿y quién es Perse? El hombre de pan. ¿Es un hombre de pan? ¡Al pequeño! ¿Es un hombre de pan? Escuché estas palabras. Sí. Cuna del Ibex. ¿Una del Ibex? Pues cuando el arco se rompa, la cuna caerá y... ¡Qué poético! ¡Ha caído! educadores de hombres, creadores de líderes. Mucho cuidado con la clase de líderes que producen aquí. Yo no sé si el silencio de Charlie... Mucho cuidado con la clase de líderes que producen aquí. Y esto no, lo dejo caer en la yo, radio. Yo creo que se estaba quejando del funcionamiento de la radio. Sí, sí, sí. Porque el hombre de Pearl es el hombre de Onda Mayor. De putas. El hombre de Pearl. Es el putero. Bueno, yo creo que... Deberíamos despedirnos ya. Sí, ¿no? Hasta el año no, que viene. No, despedimos al Pacino y seguimos con el programa. Unas últimas palabras. Hasta el año que viene, oyentes. No, todavía no. Despedimos al Pacino y... ¡Bello público! ¡Que nos oye! Al Pacino. Y vale, vamos a despedir al Pacino, hacemos una ristra de absurdeces, vale, y si quieres nos despedimos. Ah, vale, una ristra, vale. Pacino, venga. Una última frase. Charlie ha elegido un camino. Es el camino correcto. Un camino hecho de principios que forjan el carácter. Déjenlo continuar su jornada. Tienen el futuro de este muchacho en sus manos, comité. Y es un futuro valioso. Créanme. No lo destruyan. Protéjanlo. Abracen. Los va a enorgullecer mucho un día, se los prometo. ¡Bravo! Bueno, y ahora comenzamos con la ristra, ¿no? Ristra Mejide. Pues comienzo yo. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turno que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Yo quiero verte danzar, José. Por favor, danza encima de la mesa y desnúdate al son de las ondas de Onda Mayor. Lo haré ahora mismo. Encantado. Bueno, y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia. Ustedes, queridos oyentes, porque no están viendo lo que está haciendo José ahora mismo. Sí, I'm making off. Es alucinante. Radio Tirana, transmite música. Radio Tirana. Todos son mensajes. Todos son mensajes que hacen referencia a esta, nuestra radio. El año que viene vamos a continuar y vamos a seguir mucho más aquí, ¿eh? Y no nos echan antes, como a Paco González. Si no echan a Alejandro en la radio, volvemos. Bueno, ritmo de 7 octavas o de 16 novenas. Ah, por cierto, el año que viene aquí en el Chami va a haber, por si les interesa, un aula de vídeo. Se llaman para dos cámaras, trípodes y para hacer un programa de televisión. Estoy hasta el rabo de cámaras y de trípodes. No, sí. No, en serio. Creo que no voy a hacer nada. A nosotros sí nos van a dejar. ¿En serio? Que, bueno, ristra de absurdeces. Y, espera, vamos a terminar esta canción, maldita sea. Venga, José se lo merece. Reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes en la Baja Padana. En verbenas de verano, la gente anciana que baila, viejos valses vieneses. Bueno, va un gira tutto intorno alla stancia ora. Ponmela in italiano, por Dios. Gira tutto intorno alla stancia. Mientras se danza. Bueno. Danza. Gira tutto intorno alla stancia. Azurdece. Azurdece. Cebollas en vinagre. Cebollas en vinagre y vaginas coloradas. Pepinillos al ajillo. Todo alcanzado un clímax extenuante y radudo, veloz, glacial. Sin pelos en el público. Vivimos en un mundo de autómatas consumidores de pornografía. Todo lo que dices es sinónimo de una campaña de publicidad viral. Tienes cara de fase teaser. Lo mismo que los vuelos de Iberia. Hey, qué gran canción para terminar una temporada de un programa tal y como ha sido esta primera y segunda temporada de La Hora Idiota. Gloriosas de La Hora Idiota. Este programa ha sido un poco caca, yo creo, ¿no? Este programa tampoco se puede esperar más de... ¿Pero qué quieres? De algo que no tiene guión no puedes sacar más, amigo. Sí, sí se puede sacar mucho, amigo. Pero cuando vas mamá... Yo creo que... La mañana es muy difícil. Yo creo que hemos creado un nuevo modelo de radio. Un estilo propio. No, llámame modesto. Pero me llamo Alex. Te llamas Alberto, realmente. Me llamo Alex, te llamas José, te llamas Darío... los otros dos idiotas. José se llama Darío. Y. ¿Y cómo se llamaba? Ah, Estrella. Y Estrella. No han venido, no han querido participar. Qué va. En la despedida. De la segunda temporada. De la segunda del curso, porque ya hasta después de. Bueno, hasta septiembre. Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos no volveremos. A venir a Pero no, lo digo Darío. Completamente en serio. En septiembre les quedan ganas de volver aquí. Les quedan ganas. Sí. De, bueno, si han quedado ganas hoy. Si he estado 2 meses y me ha entrado ganas, pues ya estoy 3 sin hacer nada y te vuelvo. Imagínate, ¿no? ¿Podemos explicar brevemente por qué, coño? Hey, you. ¿Por qué, coño, no hemos venido en 2 meses? Porque hemos estado a tope de cosas. Claro, sí. No era claro, pero el año pasado igual pasó lo mismo. No era por la amenaza. El año pasado renuncia. No había el año que viene. El año que viene pasa lo mismo. Que igual va a pasar lo mismo. Pues habrá que ¿qué vamos a hacer? Y yo quiero anunciar el final de la radionovela. Pero no. ¿Cómo que el final? Que por cierto, en la segunda temporada hemos hecho como 2 capítulos. Quiero decir lo que va a pasar. Hay un hombre montando jaleo intentando estropear la canción. No sé por qué. Esos son niños. La. Susceptibles de ser violados por su profesor de religión y ética social. Y por Michael Jackson. No, Jackson está ocupado con las niñas del orfanato infantil. ¿Niñas del orfanato? Del orfanato infantil. ¿Algún orfanato adulto? Claro, orfanato geriátrico se llama. La pregunta. No. A Michael Jackson le dan otro tipo de gustos exquisitos. Como las drogas. Bueno, creo que no podemos despedirnos de mejor manera que esta. En un año que va a ser para el recuerdo. Y con una canción que para el recuerdo. Bueno, por lo menos en esta última, en esta despedida de la segunda temporada no nos echan, ¿no? Exacto. Entramos tarde, pero no nos echan. La primera temporada nos echaron, como viene siendo tónica habitual. lo que viene a ser nuestro programa. Que nos echaron en la ultimación. Ah, como yo no estaba, por eso les echaron. Claro, sí. Sí. Por sí. Eso nos han dejado. Si llega a estar. Hoy. Claro. Si llega a estar. A ver, si llega a estar, ni siquiera empezamos el programa. Si llega a estar, Ale, empezamos a la. Bueno, vamos a contarlo, maldita. No, pero si llega a estar. Venga, vamos a hacer una reproducción, venga. Nos debemos a nuestros. Si llego a estar en el otro programa, ni siquiera nos dejan entrar a hacerlo. Nos metemos. Yeah, a ver, José, cuéntalo. Nos metemos. Bueno, venimos en el metro. ¿Vas a hacer una recreación? Metro de Madrid. Por cierto, se nos dan muy bien las recreaciones, ¿eh? Ah, vale. Vale, pues venga. Fantástico. Bueno, pues vosotros, con música de recreación. Vosotros me ayudaréis. Vale, espera un momento. Empieza a hablar, José. ¿Qué vas a poner en Google? ¿Música de recreación? José, ¿tú qué harías? ¿Qué te piensas? ¿Qué crees? Ay, chiquillo. Bueno, yo comenzaré y mientras mis compañeros me ayudan. Viajábamos en el metro de Madrid y yo tenía una duda en mi cabeza. Era, ¿iremos a hacer la radio a las 7 de la mañana? Algo que había surgido allá por las 5, por las 4 de la mañana, a la hora en la que ya no podíamos con nuestras almas y nuestros pies y habíamos pensado en venir aquí. Y nuestros pieses. Lo que sea. Que te encanta esta música. Sí, es de recreación. No sé si es porno o... Es de recreación. De relajación. De hecho es una música creada especialmente para una recreación que implica estar borracho y que no te dejen pasar a la radio. Bueno, sí, pues íbamos en el metro y yo me preguntaba, ¿haremos radio hoy? Y hemos saltado del vagón en... ¿Haremos radio hoy, Darío, Alex? Parada metropolitana, hemos saltado. Ah, pero era mental, ¿no? No era... Vale, pues lo... Hemos saltado. Lo especifico. ¿Haremos radio hoy, Darío, Ale? Mentalmente, entre paréntesis. ¡Sí! Vale. ¡Salta, Mike! ¡Salta! Y hemos saltado del vagón de tren. Y hemos empezado a subir las escaleras. ¡Corre! Buenísima esta música. ¡Sube! Y hemos... ¡Llegaremos! Llegado después de subir 27 pisos... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No se queden atrás! Después de subir 27 pisos en escaleras mecánicas de Metropolitano, llegamos al Chaminade. Abrimos la puerta... Por las escaleras, porque estaban todas las escaleras mecánicas que no funcionaban. Cuando abrimos la puerta, nos encontramos con un simpático recepcionista... Que lo vamos a denominar... Lo llamamos... X. P. Bueno, P. Sí, P. Por ejemplo, llamémosle P. A continuación, Alex le pide las llaves de la radio a P. Y P le dice muy amablemente... La puedo dar, está cerrada. Parece Impacto TV. Exactamente, P le dice eso. Y Alex se pregunta... ¡No puede ser! Y dice, ¿por qué? Está la radio rota. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ¿por qué? Ayer hubo un programa... Lo hicieron y no estaba la radio rota. A mí me han dicho que la radio está rota. Así pero que ¿cómo no, puede ser que la radio está no rota? No te puedo dar la llave. No, continuamos. No, que te meto, ¿eh? Continuamos la discusión. Y aquí final, cuando surgió un segundo personaje. Siguió repartiendo cosas que tenía que hacer por su vida. Y aparece Pan. Y apareció Pan, una entrañable amiga de P. ¿Pan? Sí, ¿Que no puede que hacer? Que especificó a Alex... Que al que llamó con el nombre de Alberto y Alejandro. Alberto, no puede. No. Que no podía entrar. ¿Cómo? Voz de Carmen Sevilla, por favor. Alberto, que no puedes pasar. Tú quieres pasar a las 8. Me llamo Alex. A las 8 puedes pasar. Me llamo Alex. Ale. Mira mi zapato. De los chinos. Mira mi zapato. No me gusta tu zapato. Pues no vas a pasar a radio. ¿Por qué? Porque no. Porque no vas pero a pasar. ¿Pero tú quién eres? A que no pe. Pasó que el no, tiempo no y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y 27 minutos después, P acabó su turno. Y le despidieron mientras así. Nosotros esperábamos. Mientras. Una oportunidad para entrar en la radio. ¡Ya te vas, P! A la vez que. ¡Tómame esta! A la vez que me amenazaba con denunciarme a dirección. Tras bueno. Numerosas amenazas por parte de P, al que empezábamos a llamar putero. ¡Hala! Ya lo dijo. Directamente. ¡Hala! Alex, el año que viene, muerto. Yo el año que viene ya no puedo seguir aquí. Tras numerosas amenazas, decidimos emprender una nueva estrategia y esperar tiempos mejores. En ese momento, volvió. Bueno, no volvió. Quizás nunca estuvo aquí. Tenemos una cascada de fondo. Vino alguien, una simpática amiga que nos ayudó. Amiga, compañera, relatora conserja. De esta noche de ensueños. Una conserja. Y, una amiga, una compañera. Y le damos las gracias desde aquí por hacer este sueño posible. Y desde ya que aquí, nos abrió y desde las aquí, puertas de la radio. A P le digo: ¿me puede dar, por favor, las llaves de la radio, señorita? Claro que sí, mi niño. pero... ¿Seguro? Claro, claro, ¿por qué no? Vale. Y finalmente bajamos a la radio y comprobamos en efecto que ni la radio estaba rota, ni P decía la verdad, ni la puta estaba con P. Se la chupaba demasiado bien porque él estaba súper cabreado. Ah, y se nos olvidó la parte en la que estuvimos esperando porque abrieran el maldito sanguidor. ¡Sanguidor! Sanguidor está para ocultarlo. Está Marina Thor y Sanguidor. Yo creo que en el Sanguidor estaba escondido Alberto, el de la radio, que no se atrevía a salir. Desde aquí le mando un mensajito a Alberto, que, bueno, yo no... A ver... No sabes si es Alberto. No te le mando un mensajito encima, le favor. No me voy a echar mierda encima. Yo... A mí, o sea, no me eches mierda. No, ni a ti. Ya lo dijo el argentino. No, a ver, yo no conozco a Alberto de nada. Y a lo mejor tiene buenas intenciones, pero... Pero es muy tonto. Pero, no. Pero eso de poner... O sea, de decirle a... Supuestamente por lo que dijo P. De decirle a unos que está rota la radio cuando esta tarde he oído un programa... No, cuando esta tarde no, cuando... No, tarde ¿dónde no. estamos ahora bueno, mismo? Ayer. Bueno, cuando estoy dentro de la radio. Y estamos haciendo un programa. Vale, sí. O sea, no sé. Eso de... pues no, no. No es de buen recibo. No. Y aparte, el mensajito que me mandó... ¿Cómo se llama? Y además que sea un mensajito, se lo habrá dicho a él. Ese mensajito. Porque a la otra no. No, el mensajito de que me mandó por Twitter, bueno, que leímos aquí. Bueno, pero no sé si fue él, ¿eh? Bueno. Que supongo que sí. Si hay dos personas que gestionan la radio, a los dos se lo digo. En definitiva, nos han intentado boicotear nuevamente y nosotros... Pero no han podido. Lo hemos superado. La verdad es que el nombre nos viene bien, Laura Idiota. O sea, sí, somos idiotas. Si nos dejan... Si nos dejan, somos idiotas. Como una ola. Bueno, si les parece. O quieren seguir otras dos horas. Creo hasta. Que... Hombre, hasta las 9 que me tenga que ir a la revisión. ¿Va a caer a la revisión, en serio? No lo sé, es el momento de cerrar la temporada. Vale. Ay, qué penita. ¿Cómo quieren cerrarla? Diciendo unas palabras de. ¿Les pongo otra vez la música ambiental? No, prefiero esta, amigos. ¡Qué penica! A ver, bueno, vamos a volver, por favor. Aquí. El Chami tendrá sus cosas malas, tendrá sus gilipollas, tendrá sus menos gilipollas. Pero. Pero es un. Tendrá sus tías buenas. Sus listos, sus tontos. Tendrá sus tíos buenos. Pero es sus un. Sus radios rotas. Pero es un reducto de... semen. Sí. Sí, por eso venimos. Vale, últimas palabras. Bueno, si os parece, comienzo yo. Yo le doy gracias a toda mi familia por haber hecho fácil este momento. Gracias al grupo Prisa por haber confiado en mí y después echarme durante una estancia de 27 minutos en sus instalaciones. En definitiva, gracias a todos aquellos que con sus oídos, con su tiempo, con su paciencia, con su amor, con su alegría, con su amistad, con toda una serie de emociones nos han estado siguiendo durante todo este tiempo, y asegurarles que por ellos, por nosotros y por la radio volveremos. Muchas gracias. Podías poner aplausos enlatados. Aplaudo tú también y así hacemos como que más. Bueno. Vale, y bueno, yo creo que aquí terminamos con las palabras sabias de un viejo amigo nuestro. ¿Sobre qué vamos a cantar, Buque Esponja? Vamos a cantar una canción sobre amigos. ¿Qué clase de amigos, Buque Esponja? Bueno, escucha y te lo diré. Me llena de orgullo y satisfacción. ¿Quién va a estar a tu lado si estás mal? Los idiotas. Te da bofetadas sin parar. Los idiotas. Me va a ayudar a salvar la ciudad. Los idiotas. Los idiotas, Bob Esponja. Da-ra-ta. Eres un soso. Los idiotas. Tira-ta, duro. Da-da. ¿Sabes, Book, todo lo que que hemos hecho es cantar sobre lo que yo he hecho por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Fulgencia, amigo. ¿Quién te ayuda a subirte el pantalón? Fulgencia. Gracias, amigo. ¡Idiota! Solo un amigo idiota haría eso. Vamos a llevarlo a casa, amigo idiota. Vale. ¿Quién junto a ti va a cabalgar? ¿Fulgencia? ¿Fulgencia? ¿Algo que decir? Sí, está aquí con nosotros. Ah, sí, mira, por ahí entra Fulgencio. Buenas mañanas, Fulgencio. Mira, viene desayunando el hombre. Con el sándwich de la sandwichera. Se sienta, viene con sus pantalones tejanos. Fulgencio, por favor, dinos. Su sombrero de paja y su chaleco. Antibalas. Antibalas. Se sienta. ¿Es antibalas? Se coloca los cascos. Allá va Fulgencio. Carraspea. ¿Y qué nos tiene que contar, Fulgencio? Bueno, verdaderamente me gustaría daros las gracias y justificar este nuevo cambio de voz que he tenido, porque ya van 7... Ha perdido unos cuantos tonos más. En 23 programas que llevamos, llevo 57 tipos de voces, entonces me gustaría justificar. Está un poco carraspeante y sí, bueno, yo también ronco, ¿no? Vengo un poco de farra. Bueno, es ahora se puede perdonar. Con mi señora esposa y con del templo budista de Moratalá. Y eso él de, no, que queremos que nos dedique unas últimas palabras, bueno, para terminar la segunda temporada y el curso completo de evidentemente este programa. A mi altura nunca estaréis. Yo he sido uno de los mejores humoristas de este país no tengo nada más que declarar. Suerte. Porque vale, pues vamos a terminar. Pues buen padrino nos buscamos, ¿eh? Vale, pues yo creo que aquí terminamos. Un saludo a todos los que han escuchado un poquito de nuestro programa, aunque sea un poquito nada más. A todos nuestros padres que lo han escuchado. Pero que vamos a volver, ¿eh? Y felicidades a todos. Y felicidades a todos. Y un abrazo, Chimo. ¿Quién más te va a golpear? Que tenemos tú y yo en común. Somos idiotas.